como los contranchetes, por donde quiera que yo ando, delirios que me persiguen. Pues la conciencia que traigo. Traigo un mal presentimiento, ojalá que me equivoque. Porque cuando menos piensas, los problemas caen de azote, a veces te caen del cielo. Tormentas o bendiciones. Estoy parado en la tierra, en el aire no he podido. Cuando se sube hasta arriba, cuando baja hace más ruido, y cuando llega hasta el fondo, lo ganado lo ha perdido. Alumbrando las velas.